el fondo del océano, donde el silencio es rey. Alejandro me enseñó a bucear, a la vida a enfrentar, con su sabiduría, como las olas va. Dice con firmeza, actitudes, la clave verás. Todo en la vida es cuestión de actitud, como las corrientes fuerte y con virtud. Bajo el cielo azul un buzo de verdad, Alejandro guía con su luz, es tiempo de actuar. Bajo las olas profundas donde los secretos están, Alejandro me susurra que el miedo hay que dejar. Con su valentía rompe el mar en dos y con voz serena me enseña a encontrar mi voz. Toda la vida es cuestión de actitud, bajo el cielo azul un buzo de verdad, Alejandro guía con su luz, es tiempo de actuar. En cada respiración, en cada paso que das, la actitud es la brújula que te llevará. Con el corazón abierto y el coraje en la mano, seguirás adelante, afrontando cada arcano. Todo en la vida es cuestión de actitud, como las corrientes fuerte y con virtud. Bajo el cielo azul, un buzo de verdad, Alejandro guía con su luz, es tiempo de actuar. Con cada ola que rompe, con cada sueño que alcanzar, recordaré las palabras de Alejandro, sin dudar. Porque en este vasto océano y en la tierra al caminar, la actitud es el faro que nos guiará sin parar.